Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Por dónde te encontramos a esta hora de la mañana? Ricardo, en este momento estamos en el cuarto piso del Sanatorio Mautone, acompañados por el gerente general Miguel Ángel García, que si te parece ya le damos los muy buenos días. Un placer realmente encontrarnos. Gracias por recibirnos aquí en su oficina y felicitaciones por el Premio Nacional de Calidad. Buenos días, Ricardo. Buenos días, audiencia. Buen día. Muchas gracias por... Y es un placer recibirlos en esta casa. García, un reconocimiento muy especial, muy importante. Por ahí es como un certificado, ¿verdad? Como un diploma, como un título, pero encierra muchísimo detrás para cualquier institución que lo logre, pero en este caso concretamente para Sanatorio Mautone, ¿verdad? Exactamente. Para empezar un poco a desarrollar la idea, nos gustaría rápidamente contextualizarlo. Uh-huh. El sanatorio empezó a trabajar con el tema de calidad desde hace más de 7 años. Lo menciono esto para que se tenga una idea uh-huh. de lo que es un proceso de calidad, un proceso de mejora continua. Sí, sí. Hace 7 años entonces definimos cuáles eran las líneas de trabajo y cuáles eran los hitos y metas que pretendíamos llevar a cabo y empezamos a transitarlos. Eso tuvo distintas etapas, algunas de ellas jalonados, que fueron la certificación bajo normas ISO 9001, más, para ser más preciso, y que son unas normas que acreditan cumplimientos de estándares. Y bueno, después seguimos avanzando, seguimos incorporando la cultura de la calidad. Y creo que de eso se trata, y sin devaluar el premio, todo lo contrario, lo que nosotros queremos destacar que el Premio Nacional de Calidad nosotros lo visualizamos como un hito. Esto es, logramos algo, pero ahora más hay que mantenerlo y mantenerlo todos los días, porque esta institución trabaja los 365 días del año y las 24 horas. Entonces lo importante que son nuestros usuarios es que ellos perciban y noten de que la institución le brinda el mejor servicio y el mejor trato posible. Uh-huh. García, para llegar al Premio Nacional de Calidad, se involucran muchas áreas, o usted me lo dirá, tal vez todas, de una institución que procura brindar nada más ni nada menos que salud. Por ahí involucra mucho más de lo que uno, el usuario, está viendo, porque figuran áreas administrativas, de logísticas y otras, ¿verdad? Usted lo ha mencionado. Es quizás un poco la punta del iceberg, pero atrás hay mucho trabajo y nosotros somos más de 1,000 trabajadores y en las áreas asistenciales, en las áreas de apoyo. Y estos procesos de calidad son transversales a toda la institución. Es decir, para que un médico a usted o a cada uno de los usuarios en su consultorio lo atienda, implica que atrás hay administrativos que gestionan esa consulta, auxiliares de servicios que tienen el consultorio en las condiciones que corresponden, trabajadores de mantenimiento que el edificio lo le dan el orden que corresponde y así en más. Uh-huh. Por lo tanto, cuando una institución de esta envergadura que pretende trabajar en servicio, tiene que tocar y hacerlo en todas y cada una de las áreas, porque uh-huh. esto es como una cadena, siempre una cadena tan fuerte como el más débil de los eslabones, por uh-huh. lo tanto, todo tenemos que mirarlo para que el conjunto sea armónico. Uh-huh. Sí. Aquí se han invertido más de, pero miles de horas, ya no estoy hablando de dinero, sino miles de horas de trabajo de todas y cada una de las personas. ¿Para qué esas horas? Generando procesos, estandarizando perfiles, de forma tal de que luego se pueda medir, porque el tema de la calidad, que es, por lo menos desde mi punto de vista, es un concepto que puede ser bastante subjetivo. Uh-huh. ¿A qué voy? Quizás usted entienda como calidad del servicio de salud determinadas formas, algunos de sus oyentes entiendan otras. Entonces, a los efectos de dirimir ese aspecto, nos parece que lo más adecuado es que cumplir una norma que esté escrita, y que luego un organismo externo e imparcial defina que usted está realizando sus tareas de acuerdo a lo que establece una norma. Uh-huh. Y eso me parece que es, o por lo menos así nosotros lo estamos entendiendo, que es el proceso de mejora de calidad. Uh-huh. Un proceso de mejora de calidad que considera al ser humano en el centro. El ser humano son nuestros pacientes, son nuestros trabajadores, son nuestros proveedores, y también considera, y esto también a los efectos, lo quiero mencionar a los efectos de identificar, que el error está presente y va a seguir estando presente en cualquier actividad humana. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar procesos y procedimientos para que ese error sea el menor posible, y si ocurre, que sea una fuente de aprendizaje. Esto significa que quien cometa un error, que se va a cometer, repito, se lo comente a las demás personas para hacer un análisis y que ese error no se vuelva a repetir. Uh-huh. Esto significa cambiar la cultura del castigo por la cultura del aprendizaje. Uh-huh. Y eso nos parece que también es un aspecto muy interesante y muy importante a destacar. Sí, claro. Por último, García, algo que por ahí lo podíamos haber conversado algunos minutos antes en esta charla, pero al Premio Nacional de Calidad es cierto que uno se postula, pero esto no entra en un bolillero y sale por sorteo. Hay un larguísimo proceso de gente absolutamente neutral, ajena a la institución, que los visita, corrobora datos, coteja información y ahí establece si puede acceder a un premio de estas características, ¿verdad? Bueno, usted lo redujo muy bien. Uh-huh. Esto más o menos es así. Todos los años el Instituto Nacional de Calidad, que es una dependencia del Ministerio de Industria y Energía, hace una convocatoria pública y abierta a todas las instituciones del Uruguay que quieran postularse. Bueno, cada institución define en ese caso su si postula o no. En nuestro caso nos postulamos y ahí enviamos un formulario con todos los requisitos previos que pide y están ya establecidos. Esos formularios son recepcionados por el Instituto Nacional de Calidad y ahí se define qué instituciones continúan el proceso y cuáles, por alguna razón, ¿verdad?, quedan circunstancialmente desechadas. Después que eso pasa, viene unos inspectores de INACAL y en la institución ven que lo que se dijo efectivamente se esté cumpliendo. Y quiero destacar, porque lo interesante no es que se le pregunte a los directores o a los gerentes, uh-huh, van a verlo in situ, van a verlo y con los trabajadores y con los pacientes, que eso la verdad que es un aspecto muy interesante. Uh-huh. Bueno, ellos elaboran un informe y eso va luego a un comité de jueces expertos que analizan los informes de todos los inspectores y se jerarquiza y se establecen puntajes para cada empresa. Uh-huh. Y bueno, después existen varios premios y varias menciones, y bueno, el premio o la mención mayor es esta, que es el Premio Nacional de Calidad, y que es un premio que es un esfuerzo que hacemos para Maldonado, uh-huh, y para la población que nos visita, ¿verdad? Uh-huh. Miguel Ángel García, gerente general de Mautone. Primero, en su nombre, la felicitación a toda la institución, porque esto usted lo ha mencionado, involucra absolutamente a todos desde cada área. Y finalmente quería agradecerle la delicadeza una vez más de la institución de ayer habernos invitado a compartir un agasajo, algo que es bastante tradicional en ustedes y que quiero que sepa que por lo menos para nosotros es muy importante, más allá del rato que se comparte lo que uno toma come, ¿verdad? Creo que me entiende lo que le digo. La delicadeza de invitarnos a compartir un rato ahí distendidos con otros colegas y con ustedes, ¿eh? Así que el mejor cierre de año y el mejor comienzo para ustedes del nuevo. Bueno, muchísimas gracias, a sus órdenes. Gracias. Hasta Rodrigo. Pronto. Rodrigo, ¿estás por ahí? Ricardo, muy acá bien. Estamos, exactamente aquí en la oficina. La verdad que el respeto y la educación, le decía recién a Miguel, con el cual nos han tratado desde que ingresamos al sanatorio, ha sido algo para agradecer, y también parte de esta calidad, ¿no? Este reconocimiento que han recibido a través de este premio. Si me permitís, para cerrar el móvil, sí. Ricardo, preguntarle, consultarle a Miguel el objetivo de cara al año que viene, ¿no? Porque un poco usted lo decía, lo conversábamos fuera de aire, decía, bueno, es el camino, logramos algo importante que nos habíamos trazado, bueno, pero ahora, ¿qué se viene para adelante, Miguel? Como mencionamos anteriormente, este es un proceso. Y los procesos, y tiene hitos. Bueno, estamos trabajando ahora en cuanto a calidad se refiere, en una certificación internacional que habilitaría a Maldonado a tener un centro asistencial con habilitación mundial. Para simplificar esto, todos sabemos que a Maldonado nos vienen a visitar personas de todas partes del mundo, algunos vienen por poco tiempo, algunos tienen residencias por más tiempo. Esas personas muchas veces tienen seguros internacionales que cubren la salud, y bueno, eso de ser así permitiría que cualquier seguro internacional habilite a que se pueda prestar el servicio de salud en Maldonado, y bueno, creo que de nuevo sería una ventaja más a las bellezas naturales que tiene Punta del Este. Muchas gracias. Ricardo, muy bien. Aquí estuvimos en el cuarto piso del Sanatorio Mautone con el gerente general entonces del sanatorio, con Miguel Ángel García. Bien, Rodrigo, un abrazo. Nos encontramos de nuevo más adelante. Hasta luego. Chau. Frecuencia abierta.